Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes allá donde quiera que se encuentren? Pues yo aquí estoy muy contenta, tomándome un ratito muy merecido para leer con todos ustedes El infinito en un junco. Qué maravilla de libro. No saben cómo me la estoy gozando, pero bueno, a lo mejor sí saben porque lo están disfrutando conmigo. Así es que vamos para allá y ya vamos en el episodio 77, ni más ni menos. Fíjense que si están siguiendo también el mensajero, perdón, el hijo de Lois Lowry que estamos escuchando en la mañana, tienen algo en común estos dos libros, aunque no parece. Los dos están divididos a su vez en libros, en partes. Entonces, estamos en el capítulo 77 de la primera parte y ya mero vamos a pasar a la segunda parte. Así es que voy avisando porque después vamos a empezar otra vez con el episodio 1 y va a ser confuso. Yo sé que no. Pero bueno, vamos para allá con el episodio 77. Y esto se llama... Tenemos un nuevo capítulo, se llama El veneno de los libros, su fragilidad. 77. Los bibliotecarios de Alejandría no expulsaron a los poetas griegos, ni tampoco a Platón. A orillas del Nilo, el Palacio de los Libros ofrecía hospitalidad a los dos bandos adversarios. Sus anaqueles crearon uno de esos insólitos espacios de armisticio donde las hostilidades cesan. Los enemigos se rozan en la promiscuidad de los estantes, las fronteras se difuminan y la lectura se convierte en una forma más de reconciliación. Sabemos que la gran biblioteca acogió las ideas, los hallazgos y los gruñidos de Platón. No sin cierta dosis de ironía, pues el sabio Calímaco, autor de los Pinaquese, ilustre miembro del museo, quiso dejar constancia del cariz asesino que podían llegar a tener los libros platónicos. La anécdota figura en un brevísimo texto en verso. Tal vez Calímaco, como poeta que era, quería lanzar un dardo a Platón en nombre del gremio. Su poema describe el suicidio de un tal Cleómbroto de Ambracia, que se lanzó al vacío desde lo alto de una muralla. Nos dice que a este joven no le había sucedido nada capaz de empujarlo a la muerte, salvo que había leído un tratado, uno solo, de Platón, sobre el alma. Nosotros conocemos el diálogo que se llevó por delante al pobre Cleómbroto con el título de Fedón. Muchos se han preguntado por qué se suicidaría tras leer esa obra, que relata las últimas horas de Sócrates antes de tomar su ración de cicuta. Algunos sostienen que no pudo soportar la muerte del sabio, pero otros argumentan que su salto al vacío se debió a un razonamiento del propio Platón, que afirma que la plenitud de la sabiduría nos llegará solo tras la muerte. En todo caso, Calímaco dejó caer sibilinamente su crítica. Quizá los jóvenes peligran más, después de todo, leyendo a Platón que a los poetas. No sabemos si el de Cleómbroto fue un caso aislado o si tal vez el Fedón sembró un reguero de suicidios parecido al que dejarían siglos más tarde los sufrimientos del joven Werther. Desde su publicación en 1774, la atormentada novela de Goethe arrastró a muchos jóvenes europeos con penas de amor a descerrajarse un tiro, imitando al protagonista. El autor vivió con alarma el fenómeno social y funerario en el que... reedición tras reedición, se iba convirtiendo su libro. Se sabe que las autoridades de algunos países llegaron a prohibirlo por motivos de salud pública. Goethe se había inspirado en el suicidio real de un amigo y en sus propias fantasías adolescentes de muerte. Más de 50 años después, en su biografía Poesía y Verdad, reconoce que solo pudo apaciguar esa pulsión autodestructiva haciendo que Werther se disparase simbólicamente en su lugar. Pero el fantasma que el escritor logró expulsar con ese exorcismo literario pasó a atormentar a sus lectores, algunos de los cuales sucumbieron a su macabro influjo. 200 años después, en 1974, el sociólogo David Phillips acuñó el término efecto Werther para describir el misterioso reflejo de imitación que presenta la conducta suicida. Incluso un personaje de ficción puede ser el agente de contagio, desencadenando casos idénticos. Otra maravillosa novela desasosegante, Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides, indaga en el profundo enigma psicológico de las muertes imitativas. Sea como sea, El caso del lector del Fedón, que saltó desde una muralla, la versión griega del viaducto, iba a inaugurar sin pretenderlo un nuevo filón literario. Los relatos sobre libros que causan la muerte. No es extraño que el más famoso de todos, el Necronomicon, tenga nombre griego. Este volumen maldito, cuya sola lectura provoca la locura y el suicidio, es una invención de H.P. Lovecraft para el universo terrorífico de sus mitos de Cthulhu. Del Necronomicon, por supuesto, nunca llegamos a conocer el contenido, porque nadie ha sobrevivido para revelarlo. Se rumorea persistentemente que alberga saberes arcanos y hechizos de brujería que permiten entablar contacto con seres alienígenas de malignos poderes, los antiguos, expulsados en tiempos inmemoriales de nuestro planeta por practicar la magia negra. Estos seres yacen letargados en el espacio a la espera de una oportunidad de apoderarse del mundo, que ya una vez fue suyo. Lovecraft se divirtió escribiendo una minuciosa historia del Necronomicon y sus traducciones con tal lujo de detalles bibliográficos que algunos lectores han creído ciegamente en su existencia. Y ciertos anticuarios estafadores han fingido que poseían un ejemplar, poniéndolo a la venta para incautos. La broma bibliófila comienza por el nombre mismo del autor, un supuesto poeta árabe loco llamado Abdul al-Hashred. En realidad, se trata de un apodo infantil del propio Lovecraft, inspirado por los cuentos de las Mil y Una Noches. Al-Hashred es un guiño al inglés, All Has Read, el que todo lo ha leído. Los relatos de los mitos de Cthulhu son pródigos en avisos sobre las consecuencias funestas de leer el Necronomicon. Se nos advierte que en la Edad Media, debido a su influencia, sucedieron hechos espantosos y el libro fue condenado por la Iglesia en el año 1050. Siempre según la versión de Lovecraft, pese a las maldiciones, se imprimió una traducción al latín del libro sacrílego en la España del siglo XVII. Subsistirían 4 ejemplares de esa edición, uno en el Museo Británico, otro en la Biblioteca Nacional de París, otro en Harvard y el último en la ficticia Universidad Estadounidense de Miskatonic, en la también ficticia ciudad de Arkham. Seguidores bromistas de Lovecraft han falsificado fichas del libro para los catálogos de diversas bibliotecas del mundo, atribuyendo la procedencia de la edición prohibida a la ciudad de Toledo. Allí donde aflora un presunto ejemplar, se disparan las peticiones de préstamo. Al parecer, la curiosidad puede más que el miedo a la estela de demencia y muerte que deja a su paso el Necronomicon. Platón, el árabe loco Al-Hazred y Goethe escribieron libros capaces de arrastrar a la perdición con el hechizo oscuro de sus palabras. Otra curiosa faceta de la muerte lectora son los libros envenenados. Que yo sepa, la aparición más antigua de estos volúmenes asesinos se remonta a las Mil y Una Noches. Al final de la noche cuarta y durante toda la quinta, Sherezade narra la historia del rey Yunan y el médico Ruyán. Tras curar la lepra del rey, el médico Ruyán descubre que el desagradecido monarca pretende deshacerse de él, así que urde un plan para castigarlo. Le regala un libro, extracto de los extractos, rareza de las rarezas, que contiene maravillas inestimables. Sucede que las hojas están impregnadas de veneno y el rey acaba muriendo. Yunan se asombró hasta el límite del asombro. Lleno de impaciencia, tomó el libro y lo abrió, pero encontró las hojas pegadas. Entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con saliva y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera, y cada una se abría con mayor facilidad. De ese modo, el rey abrió 6 hojas y trató de leerlas, pero no pudo hallar ninguna escritura. Apenas algunos instantes después, el veneno circuló por su organismo, pues el libro estaba envenenado. Si después de ver Psicosis muchas personas hemos sentido un escalofrío al ducharnos a solas en un hotel, este cuento de las Mil y Una Noches puede provocar similares estremecimientos a los lectores acostumbrados a humedecer la yema del dedo para pasar las hojas. Varias veces en mis lecturas he vuelto a tropezar con el libro embadurnado en veneno, como si empezase a convertirse en un clásico del terror bibliófilo. Recuerdo el bellísimo tratado de cetrería con el que la malvada reina Catalina de Médici mata por error a su hijo Carlos en La Reina Margot de Alexandre Dumas, y el tratado sobre la risa de Aristóteles, del que ya he hablado, que provoca una cosecha roja en la tétrica abadía de El Nombre de la Rosa. Me gusta especialmente la escena de la revelación del secreto, cuando el detective franciscano Guillermo de Baskerville resuelve el misterio de los crímenes, no puede evitar un instante de admiración hacia el asesino. Reconoce que el libro es un arma ejemplar y sigilosa con la cual la víctima se envenena sola, justo en la medida que quiere leer. Por desgracia, el último capítulo de esta historia de los libros homicidas es estrictamente verídico. Pienso en los libros bomba, volúmenes en cuyo interior se colocan explosivos de gran potencia para matar a su destinatario al abrirlo. La Casa Blanca recibe año tras año cientos de libros con bombas que desactivan los organismos de seguridad. Cientos de empleados de correos, periodistas, porteros, secretarias y hombres y mujeres de los más variados oficios han muerto en todo el mundo por esta causa. Cualquiera podría ser víctima de este tipo de ataque. El estudioso Fernando Báez afirma que decenas de manuales clandestinos en Internet enseñan a fabricar libros bomba. Al parecer, los terroristas expresan preferencias por ciertos autores y abundan las listas de títulos, categorías y tamaños. Algunos grupos consideran inadecuada la Biblia y, en cambio, ¿quién sabe por qué? Encuentran muy útil Don Quijote. El 27 de diciembre de 2003 estuvo a punto de morir Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, cuando abrió un ejemplar bomba de El Placer, de Gabriel D'Annunzio. Como es evidente, los políticos y altos cargos que no leen están más protegidos. ¿Y qué les pareció? Bueno, qué capítulo tan inquietante, ¿no? Yo de verdad no voy a volver a poner el dedo en la boca para pasar la hoja, qué horror. Es cierto, es un lugar para muchas pesadillas, pero bueno, yo pensaba, y esto es un cachito de mi vida, creo. Me identificaba mucho con lo que decía de Werther, que él escribió sobre un suicidio o suicida a su personaje para exorcizar su propio suicidio. Y fíjense que una cosa interesante, yo empecé no siendo exactamente, bueno, no empecé como poeta, empecé como cuentista, y es una larga, larga historia, pero el punto es que el primer cuento que yo escribí me lo habían pedido en la escuela un poco como a fuerza para un concurso, porque a mí me metían a todo tipo de cosas sin preguntarme. Y entonces me habían informado que tenía que hacer un cuento para un concurso. Yo en mi vida había hecho un cuento ni tenía la menor idea. Y estaba a punto de suicidarme en aquel entonces. Entonces un día fui a mi parque favorito. En aquel entonces yo estaba en la Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Fui con mi guitarra a un parque cercano, que se llama el Parque Xicoténcatl, y saqué mi guitarra y me puse a tocar por última vez. Intenté escribir el cuento que tenía que hacer, no salió, y agarré mis cosas y me fui caminando hacia Avenida Churubusco, que es una de las avenidas más grandes de la Ciudad de México, que tiene unos puentes muy altos. Y dije, de ahí me tiro, ¿no? Esto es todo, hasta aquí llegué, adiós, ¿no? Ya me había despedido de mi mejor amigo, o sea, ya. Y cuando iba caminando hacia allá, me pregunté qué iba a hacer de mi guitarra. Porque así funciona la mente, ¿no? Y entonces dije, no, pues se va a hacer mierda. Y entonces, pues no, no voy a permitirlo porque quiero tanto a mi guitarra. Y entonces dije, bueno, mañana regreso. Y al día siguiente, en vez de regresar, lo que hice fue escribir el primer cuento de mi vida. Y es el cuento en el que una adolescente se suicida. Y al hacerlo, se da cuenta de que en realidad no quería suicidarse, que había alguien ahí que la quería y que valía la pena, en mi mejor amiga. Pero como ya se aventó, es demasiado tarde. Así que esa es la razón por la que no me suicidé. Y me recordaba lo que decía Werther en Werther Goethe. Y a la tremenda culpa y responsabilidad que debe haber sentido ese pobre hombre, Porque al exorcizar su demonio, convenció a otros de hacer lo que él sabía que no debía hacer ya. Es terrible. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los escritores, que no escribimos en realidad cuando nos sentimos, bueno, o es rara la vez que escribimos cuando nos sentimos bien. Y además, el que se dedica a ser escritor es una vida muy sacrificada, muy dura en cuanto a condiciones materiales, no gana uno mucho dinero, no lo sé. Y si te dedicas en cuerpo y alma a ser escritor, además, escribir poesía, por ejemplo, y cualquier cosa, es duro porque te estás enfrentando a tus demonios y escribir un poema que es bueno generalmente trae capas muy, muy profundas y muy difíciles de entender de dolor. Entonces, el que se dedica a esto, en realidad es que tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, no es una persona normal, no somos normales en el sentido de que vivimos para nuestro sentimiento y ese sentimiento es fuerte, profundo y generalmente muy doloroso. Y entonces cuando escribes algo, la gran responsabilidad y la gran ironía es que la gente toma esos sentimientos, se identifica con ellos, los hace suyos, vive para ellos. Y a veces termina concluyendo cosas con las que tú ya no estás de acuerdo, porque para eso escribiste el libro, o para eso escribiste el poema, o el cuento, o lo que sea, para dejar ahí un demonio y no era en serio. Vamos. Así que esa es la parte dura. Pero bueno. Pues ya les conté un poquito de mí y ahora me despido. Espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica, ay, mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana! ¡Los quiero mucho!